Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y en la AM690, como todos los martes, nos acompaña en la operación técnica Martín Valenzuela y aquí en los estudios de La Retaguardia, Fernando Tevele. ¿Cómo estás, Jessica? ¿Cómo andás hoy en casa? Bueno, cuestiones que hicieron que no pudieras estar en el estudio, pero igual nos mantenemos en contacto porque sabemos que estuviste ayer haciendo un informe por el Hospital Borda, que ya después nos vas a contar, ¿no? Sí, así es. Bueno, muy bien, Luis. Sigo con ustedes desde acá, así que, como siempre. Bueno, y nosotros aquí en los estudios vamos a tener también alguna información. Tenemos una entrevista telefónica con la doctora Analía Mas. Ella es abogada y es una persona que trabaja en la legislatura con la legisladora Rashid, y nos va a contar sobre una iniciativa, sobre un proyecto que hay respecto al aborto no punible y una presentación aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Eso va a ser en el transcurso de nuestro programa. Y también, bueno, algunas otras informaciones, algunas otras actividades en el curso de la semana. Y vamos a ver si al final Fernando Tevele, que junto con Eugenia Otero van a estar por Villa María el miércoles y el jueves, mañana miércoles y el jueves, en el congreso que se hace sobre trata de personas, así que vamos a tener una pequeña información al respecto. ¿Qué te parece, Jessica, si vamos y arrancamos con el programa? ¿Sí? Dale. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Y vamos a empezar nuestro programa con lo que vos nos trajiste de información respecto a la situación del Hospital Borda. Jessica, anduviste por allí, sabemos que estuviste hablando con algunas personas que están en la guardia de los días lunes, psicólogas ellas, y bueno, comentanos cómo te fue, qué situación están viviendo, teniendo en cuenta, bueno, esto del gobierno de la ciudad, donde están queriendo sacar los talleres protegidos y ocupar el predio para una construcción de algo medio extraño allí en el predio del hospital. Sí, mira, te cuento, estuve ayer por la tardecita, mediodía más o menos, bueno, como vos bien dijiste, estuve hablando con dos psicólogas que son de la guardia, y bueno, más o menos contaron un poquito la situación, porque la justicia federal porteña está investigando lo que sería el negociado millonario y la situación de los pacientes psiquiátricos que están a la deriva, ¿no? Uh-huh. Por la decisión justamente del gobierno de querer construir en el predio un nuevo centro cívico de la capital. Y hace 3 semanas atrás, cuando los trabajadores decidieron hacer una acampada en defensa del Borda, el subsecretario de Salud porteño, Néstor Pérez Baliño, que en este momento es el actual interventor del Borda, aseguró que su cartera ya había decidido que cedía las 2 hectáreas del hospital al desarrollo urbano, a cambio de que le llegaran los fondos para llevar a cabo las obras estructurales, en el resto del hospital, digamos. Sí. Bueno, al respecto, una de las psicólogas, que es Victoria Olomo, de la guardia del hospital, habló de lo que pasó. La escuchamos. Supuestamente el convenio que se había firmado, que en su momento comentábamos, que decían que eran esas dos hectáreas que se podrían ceder. Entonces Pérez Baliño dijo que, bueno, que por un error figuran las 14 hectáreas, el hospital entero, pero que fue un error de tipeo. El departamento, el sector de urbanismo del gobierno de la ciudad tiene en su poder el convenio con las 14 hectáreas. O sea, más allá del reconocimiento de este error, lo que sigue figurando son las 14 hectáreas. Como sigue, hay que ver los resultados de los recursos de amparo que se fueron presentando. Ya se presentaron 3. Y se está a la espera del segundo, del tercero, por parte de la asociación. Eso lo presentó la Asociación de Profesionales. Y la filial de Médicos Municipales sigue sosteniendo que es solamente un pedacito del hospital el que se va a dar. Bueno, esta denuncia se suma a otra que se tramita en el fuero penal ordinario y que fue presentada hace más o menos unos 10 días. El juzgado, que es el de instrucción número 9, que está subrogado por los próximos 6 meses por el juez Juan Ramos Padilla, recibió la presentación hecha ante la Policía Federal por los malos tratos que acusan haber tenido los trabajadores del lugar. Y por el tema hablé con la psicóloga Karina Chayán, también del hospital de La Guardia, y que contó que se sienten amenazados. En realidad venían a fijarse si había algún disturbio. Claro. Entonces vinieron un montón de policías para ver si había algún disturbio. Comprobado que no había ningún disturbio, no tenían por qué estar. Pero después a las madrugadas está pasando como más seguido de que venga la policía metropolitana con las luces encendidas, esas giratorias, ¿viste? Al espacio de talleres protegidos, entrando totalmente al predio del hospital Borda, con una actitud como de medio. El sábado, el Frente de Artistas del Hospital realizó una jornada de actividades deportivas y culturales en defensa justamente del Hospital de la Salud Mental y denunció que el gobierno de la ciudad busca, con su anunciado proyecto del centro cívico, una cabecera de playa para expandir un polo inmobiliario, como por ejemplo el de Puerto Madero, a otros hospitales de Barracas y del Parque Patricios. Bueno, durante esta jornada se inició una pintura en un mural en las paredes del taller, se jugó un partido de fútbol y se sembraron también plantas y flores, y se realizó un recital, bueno, con varios cantantes invitados. De esta actividad participó de la radio La Colifata, los integrantes de la Cooperanza y la diputada María Elena Nadeo. Después de ese día de actividad siguieron los problemas y bueno, hablé de nuevo con Chayán, que me explicó cuáles fueron los inconvenientes de hoy. A la mañana hubo algunos inconvenientes con respecto a la gente que está trabajando en Talleres 19, con el tema del presentismo, porque bueno, hay cierta cuestión de obligarlos a ocupar otros predios, otros lugares. A sacarlos del lugar. Talleres, a sacarlos de acá. Y entonces ellos están, digamos, haciendo las tareas administrativas correspondientes y legales, para firmar su presentismo real y que no peligren sus puestos de trabajo por estar luchando. Bueno, la denuncia que habíamos mencionado antes tiene una serie de figuras penales que son el abuso de autoridad agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, la defraudación en perjuicio de la administración pública, estafa procesal agravada, falsificación de instrumento público y amenazas coactivas producidas y ejecutadas por un funcionario público. La acusación apunta a toda la gente del gobierno porteño enfocada en el área de salud, pero sí un recorrido piramidal, o sea, arranca desde la figura del jefe de gobierno, Mauricio Macri, y desemboca en las cabezas y en las segundas líneas de sus ministerios de salud y desarrollo urbano, pasando también además por el de seguridad, ¿no?, en el cual está la policía metropolitana. Además, ellas me contaron que el 11 de septiembre se va a hacer un festival con artistas invitados, y el 13 va a haber una marcha hacia el Ministerio de Salud, pero lo que no se sabe todavía es la hora, es a confirmar. Ajá. Bien, Está bien, bastante claro, bastante completito este informe. Lo único que me quedó la duda en uno de los audios, ese ruido que se escuchaba de fondo, si era que ya estaban desmantelando y tirando abajo los talleres protegidos, porque parecía que estaban demoliendo algo. Pero, no, todavía no, están ahí, claro. Están resistiendo, eso siguen. A ver, una de las cosas que me aclaraba una de las psicólogas era que no es una toma, pero ellos siguen en su puesto de trabajo día y noche. Están ahí porque si se van, entra la policía con lo que sería la empresa y empiezan con todo, así que no se pueden mover de ahí. O sea que esta gente se mueve en forma semiclandestina, o sea, de noche, en la oscuridad y cuando nadie los ve. Por eso hay que estar ahí, claro. Atentos. Sí. Es lamentable, ¿no? Que despiertos. Por ejemplo, cuando yo fui al mediodía, ellos estaban durmiendo. Claro. ¿Entendés? Porque, claro, habían permanecido toda la noche despiertos, cuidando de que no entrara nadie así por la fuerza. Y a la tarde, obviamente, estaban cansados y estaban durmiendo. Uh-huh. Pero, sus vidas hoy por hoy es así. Y hace, no sé, desde el 8 de agosto que están así, más o menos. Sí, seguro. Sí. Y bueno, entonces esperemos que estas actividades las puedan desarrollar bastante ampliamente, digamos, y que la comunidad se sume al rechazo de esta política de acción de liquidar ahí el parte del hospital, y que además van a poner algo ahí que no tiene nada que ver con nada, porque lo que quieren hacer es mudar parte de la administración del gobierno de la ciudad, que no tiene nada que ver, y aparte sí, es parte del proyecto y del proceso de la liquidación de la salud pública aquí en la ciudad, ¿no? Ya nombraste vos a Pérez Baliño, que tiene una larga historia en ese sentido. Los que lo conocemos sabemos de qué estamos hablando y de quién estamos hablando. Claro, bueno, yo no tengo el gusto, por suerte. Bueno. No te lo recomiendo tampoco, ¿eh? No te lo recomiendo. Está bien. Ni para que te... Sigo tu consejo, entonces. Ni para que te recete una aspirina, digamos. Bueno, mantenemos en contacto, Jessica, ¿eh? Hasta luego. Chau. Dale. Hasta luego, chau. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. ¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh? Artesanía insólita. En un tranquilo rincón de los Alpes austríacos, el señor Klaus Wunderherz realiza una extraña artesanía. Con viejos escarbadientes en desuso, fabrica las espléndidas catedrales góticas que estamos viendo y que no parecen tener diferencia con las reales. El ingenio de este simpático anciano le permite aprovechar inclusive los restos de comida inevitables en los escarbadientes para completar su obra con árboles, personas e imágenes de increíble realismo. Vemos al señor Wunderherz sonriendo satisfecho junto a sus catedrales, fruto de 62 años de amor al trabajo, dedicación, paciencia, entrega y dedicación. Nos alejamos asombrados sin comprender de qué se ríe. Tradicional fiesta gaucha. Espectáculo rudo como hay pocos, es sin duda la doma de potros. En la estancia Los Mojones, estos paladines de a caballo, verdaderos centauros, demuestran con su habilidad el orgullo de una raza y el apego a sus tradiciones. ¡Epa, amigazo! En fin, un resbalón cualquiera da en la vida. Con asado y empanadas, finalizó esta simpática fiesta. Vemos al criollo Sopanor Andrada palmeando a Manchao, uno de los potros que domó durante la jornada. Manchao cumple 15 años de fieles servicios a su dueño sin faltar ningún domingo. Actualidad latinoamericana. El presidente de la hermana República de Feudalia, Mariscal Manuel Anzábal, toma el juramento de práctica a nuevos ministros en una ceremonia que se lleva a cabo en el Circo Estatal Capitalino. Juran los nuevos ministros. De Salud Pública, General Roberto Frejoni. De Agricultura, Contraalmirante Esteban Rómulo Capdeville. De Vías Navegables, Brigadier Jorge McLennan. Y de Educación y Cultura, Cabo Primero Anastasio López. Desarrollo Industrial. Inaugura nuevas instalaciones Algarrobo Pampeano, envasadora de bebidas gaseosas de gran popularidad. Hace uso de la palabra el gerente general de Algarrobo Pampeano, señor William Chesterwood, quien se refiere a las nuevas máquinas incorporadas que permiten el procesamiento de las gaseosas sin intervención de la mano del hombre. Estas máquinas serán atendidas exclusivamente por mujeres. Bendice las nuevas instalaciones el párroco de la planta, quien en un simpático gesto reemplaza el agua bendita por Algarrobo Cola, que refresca mejor. Todo va mejor, sí señor. Todo va mejor, sí señor. Todo va mejor con Algarrobo, yeah, yeah. Costumbres milenarias. La señora Yoko Ito, esposa del agregado comercial a la embajada del Chinapón, ofreció una recepción en los salones de su sede diplomática. Vemos la típica coreografía de una danza tradicional que obliga a los bailarines a ejecutar complicados desplazamientos arrastrándose por el suelo. Ahora, la señora Yoko Ito ilustra sobre la delicada ciencia de los arreglos florales, el ikebana. También explica a los invitados una novedosa manera de usar los característicos palillos para comer todo tipo de manjares, inclusive los occidentales. Señora Yoko Ito. Por último, la anfitriona presenta una revolucionaria máquina de tintorería a seco, la Takirari K14, ideal para quitar de la ropa la tierra adherida durante la danza, el barro de las macetas del ikebana y las salpicaduras provocadas por comer guiso con palillos. Celebración y desfile. La ciudadanía toda festejó en un día de sol radiante un nuevo aniversario de la conquista del desierto. Un desfile de tropas de aire, mar y tierra rubrica la celebración con el gallardo paso de la juventud en armas para la defensa de nuestra soberanía. Cierra el desfile un grupo de descendientes de aquellos indios bravíos que poblaban las tierras patagónicas cuando el advenimiento... Y estamos escuchando a Le Luthier, en el noticiero que tienen ellos, un viejo tema de la primera etapa, ¿no? Pero justamente porque hoy, 4 de septiembre, pero de 1967, se fundaba el grupo de instrumentos informales Les Luthiers con sus originales actores, que eran Gerardo Massana, Marcos Mustok, Jorge Marona y Daniel Rabinovich. Y bueno, queríamos recordarlos después de tantos años. Es más, siempre lo cuento, yo los vi por primera vez en esa época en el cine teatro de aquí de Mataderos, del Plata, donde los sábados, los domingos al mediodía se hacían recitales gratuitos por medio de lo que era en ese momento la intendencia de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Era algo muy extraño porque era plena época de la dictadura de Lanús, creo, y sí, porque fue en el 70 por ahí. Ahí los conocí y tenían, la verdad, que esos recitales que se hacían en los barrios, en todos los cines de barrio, en el barrio de Boedo, Matadero, Villa del Parque, todos los cines de barrio tenían todos los domingos una orquesta típica, jazz. Ahí conocí a la Porteña Jazz Band. Y folclore, ahí conocí a Leda Valladares, Mercedes Sosa, que cantaban, y Les Luthiers. Eso lo recuerdo bien. Así que bueno, este era también otro recuerdo por el aniversario de la fundación de Les Luthiers. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y un tema que también queríamos comentar es un comunicado que nos llegó de los trabajadores y trabajadoras contratados del VAP. ¿Qué es el VAP? Es el programa Buenos Aires Presente. Y nos dicen que dentro de la política del gobierno de la ciudad, han recibido estos trabajadores un intento de pasar por encima de sus derechos. A 4 compañeros, dice, y compañeras le han bajado el contrato con la excusa de una reestructuración del programa y de la búsqueda de un nuevo perfil que no supieron definir. Prosiguen diciendo que este nuevo perfil, entre comillas, consiste en hacer entrar por acomodo a militantes del PRO con el objetivo de profundizar la política de exclusión hacia las personas en situación de calle que tiene esta gestión. Ellos entienden que esta decisión de despedir compañeros y compañeras es un claro mensaje de amedrentamiento a la organización que los trabajadores vienen llevando en las últimas semanas debido a la falta de pagos y condiciones de trabajo. Por último, dicen que este nuevo ataque se da en el marco de una política de vaciamiento del sector público, ya la han sufrido los docentes estatales mediante el cierre de cursos y persecución política en las escuelas, así como también los trabajadores de la salud, los usuarios de esa misma área del gobierno y otros programas afines. Frente a estos hechos, los trabajadores del programa han decidido repudiar esta política y en el día de ayer iniciaron una retención de tareas laborales durante las próximas 24 horas, exigiendo la reincorporación inmediata de todos los compañeros despedidos y con las mejoras en nuestras condiciones de trabajo. Otro comunicado que nos ha llegado de el movimiento de colectivos de Florencio Varela. Nos dicen que bandas de narcos han atacado a familias y miembros de movimientos sociales allí en Florencio Varela durante la noche del miércoles 29 de agosto. Intentaron un linchamiento en la casa de compañeros del movimiento de colectivos del barrio Pico de Oro y con acusaciones falsas y calumnias contra Alberto Spagnolo. Fueron atacados con piedras la casa donde vive junto a la compañera, a su compañera Neca Jara, además de amenazar a familiares y otros compañeros del mismo movimiento. Y luego la noche del jueves 30 directamente incendiaron la casa, ubicado ahí en la calle Atenas y Austria. Prosiguen diciendo que todo esto fue realizado porque actúan como si la zona estuviera liberada. Dice, en ese momento el barrio se encontraba sin la debida protección que por jurisdicción corresponde a la comisaría primera de la policía bonaerense. Dice, afortunadamente el barrio tenía familias y se evitó que el incendio alcanzara al resto de las casas del predio. A pesar de las denuncias en la fiscalía y los habeas corpus presentados a tiempo, no han obtenido la respuesta de las autoridades correspondientes, lo que puso en riesgo la vida de familias enteras. La presencia, concluyen ellos, de bandas ligadas al negocio narco y las patotas que aterrorizan a los vecinos no es nueva. Resulta llamativa la libertad con que se mueven y hacen responsable a las autoridades del municipio y de la provincia, a la policía de la zona y a los funcionarios judiciales por la seguridad de los vecinos y compañeros de Pico de Oro. Y por último vamos con una buena noticia, por lo menos. Es una información de una actividad interesante y para quienes lo recordamos, en realidad también bastante gratificante. El miércoles 12 a las 21 en el Café Cultural Criterio se va a proyectar el documental TV Utopía con la entrada libre. Va a ser en la calle Varela 503 en el barrio de Flores. Y este film documental TV Utopía es sobre el canal comunitario que funcionó en el barrio porteño de Caballito durante la década de los 90. TV Utopía recupera la historia de una señal que sin habilitación ni licencia y desde el departamento de uno de sus fundadores emitía una programación hecha por los vecinos del barrio. Sebastián Deus, que es el director del documental, participó durante 2 años del canal comunitario que dejó de salir al aire en el año 99, cuando se inició el debate sobre la ley de servicio de comunicación audiovisual y supo que era un buen momento para que compartir aquella experiencia. Fernando tiene también un comentario, ¿no? Sí, más que nada, digo, para que los comentarios de cosas que pasaron hace tiempo no sean solo tuyos, quiero acompañarte en esto, contándote que yo trabajé fugazmente en el Canal 4 Utopía, que era, digamos, toda una aventura ya sintonizarlo. El cable comenzaba a aparecer, pero si vos sacabas el cable y colocabas la antena en los barrios de Villa Crespo, Flores, Paternal, Caballito, podías ver películas que en realidad estaban en el cine en ese momento, digamos. Tengamos en cuenta que no existía internet, con lo cual, digamos, no es que te podías bajar las películas, por ejemplo. Y después había mucho material también político interesante. Nosotros en aquel momento estábamos siguiendo la campaña de Atlanta y lo que hacíamos era transmitir los partidos, que los transmitíamos por radio y después íbamos y le poníamos las voces de televisión para que no quedaba el relato rápido de la radio. Y claro, como los iban decomisando... Sí, cada tanto entraban y se llevaban todo. Claro, pero no era un inconveniente eso, porque tenían conocimientos técnicos y fabricaban los equipos, entonces los volvían a fabricar y solo se mudaban de lugar. A veces ni se mudaban de lugar esperando el próximo decomiso. Pero, por ejemplo, en la época en la que estábamos nosotros, ya íbamos cada sábado a un lugar diferente. No se transmitía siempre. Ellos creo que empezaron ahí en el edificio del Hogar Obrero, ahí en Rivadavia Hidalgo. Exactamente. Estaban allí. buena parte de su trayectoria que funcionó desde aquella que era la torre, cuando no había las torres que hay ahora en Caballito, uh-huh. estaba ese edificio enorme del Hogar Obrero donde funcionaban un montón de radios y Canal 4 Utopía, porque la altura es privilegiada para colocar una antena ahí arriba, ¿no? En ese edificio yo junto con otros compañeros iniciamos el programa El Reloj por la radio urbana, la 88.9, ahí que hoy El Reloj sigue en FM La Boca. Bueno, yo creo que cerca de una decena de radios por lo menos fueron pasando por los diferentes ambientes de ese edificio que tiene, no sé, 500 sí, departamentos por lo menos, es enorme. Es un edificio muy emblemático. Bueno, entonces el miércoles 12 a las 21 en el Café Cultural Criterio en Varela 503 de Flores, y si no, entrás por YouTube y siempre algo colgado de TV Utopía hay. Siempre vas a encontrar algún programita, alguna cosa de los compañeros que hacían ese canal. No nuestros partidos relatados por mí, por suerte. Bueno. ¿Qué? ¿Te está sonando el teléfono y no te diste cuenta? Hola, ¿quién es? Hay una llamada telefónica, nos están llamando por teléfono y estamos ya comunicados con la doctora Analía Más. Ella es asesora de la legisladora María Rashid y nos va a comentar sobre un protocolo de aborto no punible que están trabajando. Analía, buenas noches. Luis te saluda. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué nos podés decir de esto, Analía? ¿Qué están trabajando ustedes y a qué se refiere este tema? Mira, el tema de aborto no punible es está regulado en nuestro Código Penal desde hace más de 90 años. Más específicamente desde 1921. Ajá. Y son los casos en que el aborto no es punible y prevé tres situaciones específicas. Una es cuando el embarazo causa riesgo de vida para la mujer. El otro caso es que el embarazo causa riesgo para la salud. Y el último caso es el caso en que la mujer haya resultado embarazada como resultado o como consecuencia de una violación, de un delito sexual. Sí. Si bien esto está previsto hace más de 90 años, la realidad es que a veces los hospitales no lo aplican, otras veces es la justicia la que no hace lugar a estos casos, a estos pedidos de las mujeres, y conocemos ya muchísimos casos de mujeres que mueren por no ser tratadas de una enfermedad que tengan. Como asimismo conocemos la cantidad de adolescentes de 12, 13 años que por no acceder al pedido del aborto terminan siendo madres a esa edad sin desearlo, obviamente. Sí. Es por eso que en marzo de este año la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo donde da las directivas muy claras, muy concretas de cómo debe actuar los tribunales en estas situaciones y cómo deben actuar sobre todo los médicos. Y ordena a que cada provincia, y eso incluye la Capital Federal, haga un protocolo de aborto no punible. Ajá. Siguiendo las directivas que da la Corte. Sí. Algunas provincias lo tienen, otras lo están haciendo y otras ni siquiera empezaron, digamos. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la diputada María Rashid presentó un proyecto, es diputada por el Frente para la Victoria, además la diputada Alegre también, que también es del Frente, presentó otro proyecto, y desde el PRO presentaron múltiples proyectos, algunos más restrictivos que otros, pero la mayoría tienen en común que no siguen las directivas de la Corte Suprema, y tienden a hacerlo lo más limitativo posible, lo más, digamos, en contra de los derechos de la mujer posible. Sí. Y mañana a las 13:30 se trata en la Comisión de Salud de la legislatura, mañana hay una reunión de diputados, y bueno, veremos si se firma y sale de la comisión o no. Sé que va a haber mucha gente. Se han pedido hablar mucha gente relacionada con la iglesia y, digamos, gente que está en contra de este derecho, y mucha gente que está a favor, así que va a ser nutrida la asistencia. Y en el caso del protocolo que están presentando ustedes, sí. ¿A quién los tendría? ¿Es para todos los médicos, para todos los hospitales, público y privado, o solamente para los hospitales públicos? No, es para todos los servicios de salud, todos los efectores, sean públicos, sean privados. Ajá. Este es un derecho que, digamos, puede resultar una mujer que esté cursando un embarazo y se presente determinada enfermedad que ponga en riesgo su vida y haya que proceder al aborto. Lo que sí se aclara el fallo de la Corte muy claro, y eso es una de las mayores diferencias con el PRO, es que la Corte establece que en caso de violación, primero que no se tiene que hacer distinciones entre si la mujer es una persona con la capacidad mental disminuida o no. Sí. Esa era en gran parte durante todos estos 90 años, que solamente lo querían aplicar, y a veces ni eso, solo a las mujeres con discapacidad mental, digamos. Ajá. En este caso la Corte es clara que se debe aplicar a cualquier mujer que haya sufrido un abuso sexual. Y por otro lado, dice que tampoco es necesario hacer denuncia policial o judicial, sino que basta la declaración jurada. Es decir, si una mujer se presenta y hace una declaración jurada diciendo que fue abusada y como producto de ello se encuentra embarazada, hay que proceder. No es función de los médicos investigar. Y este proyecto que presenta la diputada Rashid, sí. Obvio, como vos decís y aclarás, el PRO no lo firma. ¿Los otros bloques sí están adhiriendo a este proyecto? ¿O tienen alguna...? Lo que hicimos fue toda la oposición hacer un único texto, hemos consensuado un único texto, en tanto que el PRO supongo que hará lo mismo, y es muy probable que mañana salgan dos despachos distintos. Ajá. Porque no hemos logrado ponernos de acuerdo. ¿Y esto cuándo tienen previsto después tratarlo en la legislatura ya como proyecto para que sea ley? Si mañana se logra salir de salud, porque esto se iba a tratar la semana pasada en salud y uh-huh. el PRO lo obstaculizó y pasó para esta semana, para mañana. Si sale de la Comisión de Salud, pasa a la Comisión de Mujer y Niñez y luego ya se podría llegar al recinto. Esperemos que sea lo antes posible, porque la verdad que es una situación, cada día que pasa hay mujeres que ponen en riesgo su vida, muchas de esas mueren las más pobres, de eso se trata. Así que esperemos estar, que digamos que la ciudad pueda estar a la altura de las circunstancias, ¿no? O sea que hasta el día de hoy, más allá de esto que dispuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en uh-huh. la ciudad de Buenos Aires, si algún médico no quiere, no lo hace, porque no lo obliga. Siempre fue, la verdad que desde que se sancionó el Código Penal, que ha ocurrido esto, a veces los jueces ordenaban a los hospitales hacerlo y los hospitales no lo hacían. Otras veces hubo jueces que se opusieron, diciendo, como ocurrió hace poquito con el ministro de Salud de Entre Ríos, una nena de 12 años, que dijo, bueno, si está embarazada es que la naturaleza es sabia y puede ser sí. madre. Y otras veces la gente acude a la justicia y la justicia le dice, no tienen por qué venir acá porque ya la ley prevé que se tiene que hacer. Pero en todo este entramado burocrático, quienes quedan entrampadas son las mujeres, y repito, sobre todo las más pobres y las niñas y adolescentes, ¿no? Por otro lado, hay que reconocer que el Ministerio de Salud de la Nación hace ya varios años, si no recuerdo, el 2007, sacó una guía técnica para estas situaciones, que también es muy clara y es muy buena, pero sin embargo no fue suficiente y la Corte tuvo que salir este año, por suerte, porque es un fallo que recomiendo leerlo, porque es muy claro, cualquiera lo puede entender, es muy concreto, y la verdad que lo que tendrían que hacer las provincias y la ciudad es seguir lo que la Corte dijo, no es tan complejo. Acá entran a jugar las ideologías y, bueno, totalmente, otras concepciones. Fundamentalmente la religión. Bueno, Analía, te agradecemos la comunicación y esperemos seguir en contacto para ver cómo avanza este tema. Desde nuestro programa, por supuesto, apoyamos y adherimos a esta iniciativa para que lo antes posible nuestra legislatura la sancione, ¿no? Les agradezco mucho el espacio y hacen falta, así que bueno, estaremos en contacto y los tengo al tanto. Bueno, buenas noches. Chau. Buenas noches, Luis. Hasta luego. ¿Qué día es hoy? ¿Se puede saber qué día es hoy? ¿Sábado es hoy, vos? No. Estoy preguntando el día. ¿Qué día es hoy? ¡Domingo! ¡Sí! Seguro, domingo. Está domingo. Ahora, ¿qué número? ¡30 es hoy! ¡30! No. Debe ser más. ¿Vos 31 entonces, no? Mucho más. ¡32! ¡Sí! Seguro 32. Domingo 32. Ahí va, domingo 32 de otoño, sin la memoria. No te puedo creer. Yo tenía algo que hacer, domingo 32. ¿Qué tenía que hacer? ¡Pare! ¡Hoy viene el novio de mi nieta! ¡Voy a conocer al novio de mi nieta! ¡Bueno, che! ¡Tranquilo! Lo importante es que el Botija sea una buena persona. Lo principal es que el muchacho sea sanito, que no me fume ni me tome para empezar, que haga deporte y se levante tempranito, que coma sano y no le guste trasnochar. Es lo posible que sea cauteloso y cauto, que suene el hombre de la virtud fundamental. Si no es así, que por lo menos tenga un auto, porque la nena está aprendiendo a manejar. Si es por pedir, yo pediría que sea lindo, pa' que los hijos salgan lindos como él. Y si no es lindo, por lo menos que sea bueno, o por lo menos tenga un padre coronel. Si es bien blanquito, habrá que conocer los suegros y averiguar cómo es la rama familiar. No sea cuestión que tenga algún pariente negro y andar mezclando el chocolate con el pan. Los rubiecitos suelen ser casi un milagro, pero algo turbio también pueden esconder. Después te dicen que le gusta queso magro y tienen toda la familia en Israel. ¡Que no sea chino! ¡No! ¡Que no sea chino! ¡No! ¡Que no sea chino, santo Dios, que no sea chino! Y digo chino en el sentido general, por esos chinos de países similares, que no son chinos, pero son chinos igual. Le pido a Dios que no me traiga un boliviano, y mucho menos un peruano, por favor. Que sea católico, apostólico, romano, que no me vayan a enchufar ningún mormón. Pero volviendo al tema horrible de los chinos, el chino es loco por su honor y su moral. Si se le cae el cucurucho de un helado, igual se te hace un jarakiri en la cigal. Que por favor no vaya a ser un macumbero, ni una lesbiana disfrazada de varón. Que no sea plancha ni tampoco metalero, que no sea hippie, patobica o maricón, ni paraguayo, ni chileno, ecuatoriano, mucho charango, mucho indio y el color. No vas a andar lidiando vos con el problema, que en Uruguay Rivera ya solucionó. Pero confío en su criterio y en su juicio, ella solita va a poder elegir bien. Mientras que sea un hombre abierto y sin prejuicios, y que la quiera y que la acepte como es. Estábamos escuchando a la murga uruguaya Agarrate Catalina, y este tema se llama El novio de la nieta. Y tiene que ver porque no es una alusión personal como abuelo, pero hoy Azul, mi nieta, cumple 14 años y espero no ser como el abuelo que canta Agarrate Catalina. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso, en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires, Ciudad. Y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, ya en los últimos minutos del programa, y tenemos para hacer un anuncio, que es el cuarto Congreso contra la Trata de Personas y primero del Mercosur, que se va a realizar en Villa María, Córdoba, a partir de mañana miércoles y el próximo jueves. Y allí van a participar, bueno, nuestros compañeros aquí de la retaguardia, Fernando Tevele y Eugenio Otero, y también Alfredo Grande. Y Fernando, ¿por qué no nos contás un poquito cuál va a ser el tema? Ustedes creo que van a participar en algunos paneles. Sí, a ver, el año pasado nosotros estuvimos cubriendo lo que fue contra la trata de personas del interior, organizado en Villa María por una ONG que se llama Vínculos en Red, que es de allí de Villa María, comandada por Alicia Perezuti, y por una ONG de Mendoza que se llama Acción Educativa, con mucha participación de las organizaciones sociales, con la Alameda, con digamos la RAT, la mayor parte de las organizaciones sociales que lograron visibilizar el tema de la trata de personas, que hoy está incluso al alcance de los medios tradicionales, que lo ponen como noticia permanente, han sido esas organizaciones. Y nosotros en aquel momento estuvimos participando con Euge para hablar desde los medios alternativos y cuál era nuestro rol, ¿sí? Y además estuvimos transmitiendo el congreso. Este tercer congreso que se realiza, vamos a estar también transmitiéndolo. Ajá. Y vamos a estar participando, pero en dos mesas diferentes. En una va a estar Eugenia hablando a partir de sus trabajos alrededor de los límites entre prostitución y trata de personas, porque hoy que se habla mucho de trata de personas para fines de prostitución, parecería ser como que implícitamente queda el tema dividido en dos. Hay una prostitución buena, que es la supuestamente hecha por cuenta propia, sin que nadie te obligue, y hay una prostitución mala, que es la del secuestro, la que solo capta personas de clase media, digo, Marita Verón, digamos, como emblema, claro, ¿no? Nosotros lo que decimos, y lo que va a exponer Euge allí, es que en realidad si no hubiera prostitución no habría trata, que no es cierto que nadie obligue a las chicas a prostituirse, aunque lo hagan en la calle sin darle un mango a nadie, digamos, sin un proxeneta. En general, no es cierto casi que no haya proxenetas, pero en los casos en los que puedan evitar entregarle dinero a alguien, en general vos te encontrás con que esas chicas han tenido, han comenzado a estar en la calle a los 12, 13 años, con lo cual no me digas que ahí nadie te influyó, digamos, ¿no? Nadie te llevó. Eso no es elección propia a esa edad, aunque ahora los quieran hacer votar muy cerquita de esa edad. Así que, y yo voy a estar en una mesa con otros colegas hablando otra vez sobre el rol de la prensa alternativa, ya no en la visibilización del tema que está planteada, sino en esta profundización del debate, ¿no? ¿Cómo encararlo? Claro, porque digamos los medios tradicionales en general se quedan con la noticia del secuestro, de falta una chica, pero no van como mucho más allá, no profundizan, no se piensa el tema para tratar de evitarlo, y nosotros vamos a defender el rol que ocupamos los medios alternativos en este caso en eso, en tratar de ir un poco más allá para de verdad algún día poder evitar que esto siga sucediendo. Sí, aparte la hipocresía de los medios tradicionales en cuanto a cómo toman y tratan el tema, pero por otro lado cómo fomentan todo la cuestión de la mujer objeto, la mujer solo mirada desde el punto de vista sexual y de uso sexual, ¿no? En programas, en propaganda y demás. Con su contrapartida, que claro, es, estamos todos conmovidos porque secuestraron a una chica, pero aquella construcción que se hace de la mujer en ese lugar, no, no. Y, o, o, va, bueno. un poco más allá incluso de la construcción que se hace de los varones como machos que digamos se levantan todas las minas que pueden y que de última si pagás por sexo no está mal, digamos, hasta lo podés contar casi vanagloriándote. Esa construcción que también se hace desde los medios tradicionales tiene esa contraposición después, que es que se enternecen con los casos de secuestros de chicas, pero no vinculan una cosa con la otra. Sí, en realidad lo tapan esa vinculación porque son parte de eso, ¿no? No, pero yo en algunos casos. Yo creo que en algún punto policías, jueces y demás muchas veces terminan siendo cómplices. Obvio. Y los medios, para también de alguna u otra manera complacerse con la policía y demás, a veces miran para otro lado. Es verdad. Igual en el caso de los medios, yo creo, Luis, que en este caso hay más una cuestión que es la misma que cruza la sociedad, ¿no? Hay como una desconexión entre temas, ¿no? Hay como una línea del que trace una lógica que te lleve a preguntarte por qué pasa esto que te conmueve. Uh-huh. No creo que sea, en este caso, por cubrir a las mafias. Me parece que es más que nada, a ver, hay como un ida y vuelta permanente entre los medios. Los medios construyen opinión, pero a la vez son reflejo de la sociedad, ¿no? Sí, bueno, sí. Me parece que en este caso, por supuesto que construyen opinión, pero también son reflejo de una sociedad que piensa de ese modo, ¿no? Que tampoco tiene una línea de pensamiento que lo lleve a tratar de determinar por qué pasa lo que pasa. Bueno, Fernando, a la vuelta entonces nos van a comentar lo que se charló, si hubo conclusiones y la participación de quienes anduvieron por allí. Bueno, y todo esto lo van a poder escuchar desde las 9 de la mañana de mañana, hasta que se nos agoten las pilas, tanto el mañana como el jueves, vamos a estar transmitiendo la mayor cantidad de mesas que podamos. Por www.laretaguardia.com.ar. Exactamente. Fenómeno, lo vamos a escuchar. Gracias, Luis. Chau, chau. Se nos está terminando el tiempo. Queremos dejarle un saludo que nos están escuchando a nuestra amiga Mercedes y a Cristina, que también nos manda saludos y nos está escuchando. Nosotros nos vamos despidiendo hasta el próximo martes a las 20 horas. Lo que yo les quiero recordar es que no se vayan de La Retaguardia. Chau, Fernando, gracias en la operación técnica, gracias Martín en la AM690. Nos vemos el próximo martes. Chau.